Raíces de mi Tierra. Con ustedes, un programa de raíz folclórica, bien latinoamericano. Un programa de folclore distinto. Vas a escuchar a Segundo Fermín Maldonado, más conocido como Don Shigu, a Lidia del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Sábados de 10 a 13. Raíces de mi Tierra. Un programa de folclore distinto. Raíces de mi Tierra. Hola, hola, hola, buen día. La mañanita del sábado, no me tire los micrófonos, Lidia, ahí no, está. No, está. Se me cae, este no está. medio así, mal tornillado. No, está parado sobre el cable. Habría que levantarle el pie para que, ahí está, para que apoye derechito, ahí está. Buen día, gente hermosa, ¿cómo están? Mal tiempo, buena cara. A mí no me gusta mucho cuando dicen mal tiempo porque llueve, no. A mí me parece que hay que encontrarle la vuelta a la lluvia. ¿Qué hacemos cuando llueve? Yo dormiría más. Rodrigo Duque está aportando, nuestro operador técnico, que peor es la sequía. Claro que sí. Y es verdad. Sí. Es que lo que pasa es que podría llover en otros lados donde se precisa la lluvia. Deja lo que llueva afuera, nosotros estamos adentro, así que... Pues hay un montón de gente laburando en la calle, Shigu. Sí, claro. A ver, vamos a nombrar los vendedores ambulantes que no pueden hoy. Los que hacen feria los sábados, que más o menos, no sé si la hacen. Los colectiveros, taxistas. Los de la municipalidad no trabajan cuando llueve, ¿o sí? ¿Trabajan los que hacen el recorrido en los cordones, que te barren la calle? Hacen lo que pueden cuando llueve. Igualmente, yo les quiero contar algo. Hay alerta meteorológico con este día. Ajá. Bueno, tenemos característica de lluvia y nubosidad y mucha humedad desde la semana pasada. Pero esto se va a extender hasta el martes y para hoy hay una alerta de sudestada con posible caída de granizo. Ya les cuento esto por si tienen planes para esta noche, porque parece ser que rige una alerta meteorológica y eso nos preocupa porque si llegan a inundarse algunos lugares que están cercanos a la ribera, como nos pasa a nosotros que estamos en zona sur del conurbano, con la zona de Quilmes, Bernal... los que están cerca del río, ¿no? Así que a prestar atención y a prestar atención a los chaparrones muy fuertes que están cayendo con lluvias para los que tienen maceteros en el balcón. Siempre hay que pensar en el otro. Claro. ¿Viste? La patria es el otro. Entonces, si vos estás adentro, tranquilo, podés estar escuchando la radio, pusiste la pava para escuchar a la trincherita, fíjate qué tenés en el balcón también, ni hablar de la ropa colgada de ayer que te haya olvidado. Igual me parece que fue esta semana no para colgar ropa, sino para llevar al lavadero. Así que, bien, estamos arrancando. ¿Qué es la tercera trinchera, Shigu? La tercera, sí, si Dios quiere. Gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios y todos los santos y todas las vírgenes estamos acá en el lugar necesario. Estamos a decir otro programa y otra radio. Estoy quemadísima. Bueno, Raíces de mi Tierra, la trincherita en este sábado 15 de junio, para que sepan que estamos en vivo. Somos unos locos levantados desde las 7:30 de la mañana, más o menos. Igual que Rodrigo Duque, que trabaja en vivo con nosotros acá en la radio. Estamos en la Tecno 88.3, la radio que pertenece a la Facultad Tecnológica Regional de Avellaneda. Don Shigu Segundo Fermín Maldonado, la Caru Maldonado y Lidia del Valle Gómez. Claro, que sí, sí. Qué lindo que está Lidia con ese cuellito abrigado con el pañuelo de seda. Me tengo que cuidar mucho la garganta. Mucho la garganta se cuida porque tiene que salir en la radio. Y Lidia del Valle se encarga de dar las formas de contacto que tenemos con los oyentes. Sí, claro que sí. Sí, sí. Ahí vamos. Ahí va, a ver cómo sale. Comunicate con la trincherita. Ah, sí, sí. Al 4227-0037. Dale, llámanos hoy, dale. O al 4207-5264. Ahí está, dos teléfonos demasiado ya. Sí. Claro. Vamos a recordar www.latecno.com.ar. Eso que te recuerda, Lidia, es la página web donde puedes ahora poner en la computadora y estamos nosotros en vivo. Estamos en las redes sociales. Eso también es importante, hay que recordarlo. Claro. En Facebook, ajá. Raíces de mi Tierra, grupo de oyentes. Ahí está, 2.000 más o menos miembros tenemos todavía. Claro. No podemos crecer mucho, pero bueno. En Twitter, arroba Raíces en la Terno. Ahí nos encontrás para seguirnos. En Instagram, raíces.trincherita. Raíces.trincherita, la nueva cuenta de Instagram. Va queriendo más, ¿eh? Ah. El Instagram, lo practico todo el viernes. Claro, estoy practicando despacito. Muy bien. ¿Qué quiere decir, Chigu? No, en un montón de lugares nos pueden encontrar, así que estamos... Estás toda, re pituco, Chigu. Toda la semana, sí, cada vez estoy más lindo, sí, gracias. Mira qué lindo color que trajo, no, camisa, cuadrillé. Bien floreado. Color borrabi, no es floreada esa camisa, Chigu. Y bueno, camisa, pero para estar más lindo tiene que estar bien florecido. No, este cuadrillé con hace juego con la con un chaleco de hilo bordó. Grueso, claro. Amarronado lo veo yo. Bueno, no, bordó. Estoy medio daltónica, entonces. Y es bordó la camisa cuadrillé. Mira qué facha. Don Shigu tiene su página de Facebook, qué tanto, ¿no? Claro. Chupate esa mandarina. Karina. Claro. Don Shigu, vamos a darle un aplauso para nuestro operador. ¡Hay que aplaudirlo! ¡Claro que sí! Porque vino, también está con nosotros, ¿no? Claro que sí. Rodri está. Yo tengo ganas de que salude. Un día va a tener que hacer escuchar tu voz también. Que tenés linda voz para la radio. Sos un poco tímido, Rodri, me parece. ¿Eh? No, pero un día... Ahí tenés el micrófono. Que sí. Un día le ponemos el micrófono. Está desenchufado el micrófono, me está diciendo. Pero la realidad es que el operador técnico, para que se ubiquen los que no están en la jerga de la radio, viene a ser como el músico. Claro. Se comunican a través del instrumento que tocan. Y en el caso de Rodrigo, toca la consola. Hace magia ya la, porque nosotros estamos de este lado, bla, bla, bla, bla, bla, bla, pero todo lo que sale de fondo, todo lo que sale atrás, delante de uno, lo maneja Rodrigo. Lo maneja él, claro. Es más del 50% del laburo que estamos acá es de lo técnico. Hay que decir eso también. Así es. Y también hay que agregar que esto no está hecho improvisadamente, como corresponde que se haga. Marcelo Barrio, que está en la edición artística, o sea, todo lo artístico ya es lo que escuchás. Arnaldo Neri Lucero, que me gusta nombrarlo. Emanuel Galván, que me gusta nombrarlo. Son los locutores de voces masculinas del programa, son ellos. Y bueno, Gabriel Pinto Montero, nuestro compañero chileno de la radio, que se encarga de lo que es la comunicación dentro de la tecno, ¿no? Tenemos todo, don Shibu, qué equipazo. Sí, no falta nada. Bueno, lo que falta es un poco más de música. ¿Ponemos? Eso, tiene ganas de música. ¿Tomamos unos matecitos mientras tanto? Dale. ¡Vamos nomás! ¡Ay, chale, chale, chale! Bombo de güero. De fiesta toda la noche al dulce brillo de las estrellas. ¡Señor! Bailaba la telecita que era la danza, que era la reina. Tierra querida, te dejo esta chacarera, mi vidita y amacucada. se me lo ha ido, pa'l lado de Chica Juliana, se lleva el caballo, el sulqui, el bombo y la dama Juana. Quisiera ser arbolito, muy grande ni muy chico, más a la vida, tal vez nunca me volverá a contemplar tu vaina. Arranca tierra querida, te dejo esta chacarera, mi dita y amas con cancho de quien se va campo afuera. Aplauso, aplauso, aplauso, que estaban en vivo. Bueno, los chicos se llaman Los Chakras, el disco es Punto de Partida y tienen un segmento en vivo y un segmento de estudio en este disco. Y acá escuchamos, fíjense, yo creo que se deben haber avivado los que estaban escuchando la chacarera. Eran dos chacareras en una. Claro. Alma de Recebaile, de Carlos y Agustín Carabajal, y La Olvidada, de Atahualpa Yupanqui, en vivo. ¿Qué hicieron? Una estrofa de Alma de Recebaile, una estrofa de La Olvidada. Una estrofa de Alma Recebaile, una estrofa de La Olvidada. Y así hasta terminar, las dos hicieron dos chacareras en una, claramente. Los Chakras, y así empezó la trincherita de este sábado. En este año de decisiones, de megacrisis, de hartazgo, la canción es Acción en Resistencia. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día. Raíces de mi tierra, un espacio para pensarnos. Raíces de mi tierra. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día. Quiero contarles cómo es la tercera trincherita. Es como que estamos de estreno todavía, ¿no? Claro. Venimos, y por ahí hay algún oyente que no se avivó, que estos locos volvieron. Volvimos en junio, volvimos medio tarde. Alguno por ahí no se avivó, que estamos ya en la radio. Y siempre tuvimos un músico identitario de cada año. Y esta es la temporada 27 del programa. Y la cortina musical de la apertura y cierre de programa es de Gabriel Cajal. Un talentoso y joven violinista que ya vamos a invitar al programa porque fue descubierto este verano, Gabriel Cajal, que es identitario de esta temporada en La Trincherita. Y esta cortina musical que escuchan al comienzo de cada bloque, me encantó la chacarera guitarra, guitarra compañera que hacen Orellana Luca y Jorge Rojas juntos. Así que contarles esto para decirles que estamos en el segundo bloque de La Trincherita en un ratito, en minutos. ¿Con quién estamos hablando? ¿Con quién? ¿Se acuerdan? Yo ya avisé qué notas teníamos hoy. Con Lorena. Lorena sí, Astudillo. Yo sabía que era una chica caca. Una primero. Chica, un psicóloga, cantante, preciosa Lorena Astudillo. En un ratito la llamamos para comunicarnos directamente para saber cuál es la actividad que tiene esta noche. Vamos a escuchar ahora a otra muchacha que en el primer programa del primero de junio nos dejó un audio de bienvenida. Se llama Sofía Kuznir, también un descubrimiento del año 2018. El disco se llama Jazmín en Flor y aquí la presentamos. Pítate un chala,

qué linda ella, qué linda. Y siempre que podemos conversamos con estas almas preciosas que le dan su voz, su elección musical al arte, que nos regalan su arte, su quehacer. Y el caso de ella, con quien vamos a conversar ahora, es tan placentero recibirla cada vez que lo hacemos. Así sea en una nota telefónica. Lorena Astudillo, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Hola, buen día, Lore, buen día. ¿Cómo están? Ay, qué lindo. ¿Cuántos andan por ahí? Acá, mira, yo viste que yo hago radio con los papis. Está don Chigu Maldonado, santiagueño de ley. Lidia del Valle Gómez, la de los ojos claros, es mamá. Y mamá es la que hace el apoyo logístico, la que te hace el círculo, anda cerrando. Y la que hace los mejores mates del Zona Sur en la radio. ¡Ay, qué cosa más linda! Y cada qué vez hermoso, que, ¿no? Compartir con la familia esa actividad tan hermosa, ¿no? Y 27 años, así que... ¡Qué bárbaro! Más o menos que crecí acá yo. Y con el apunte, el apuntalamiento de los horcones. Yo le digo horcones a mis papis, ¿viste? Me enseñaron la palabra como buenos santiagueños. Así que cada vez que viene un artista o cada vez que sacamos alguno al aire, nos gusta aplaudir porque también nos está dando su tiempo, nos estás recibiendo. Y recién recibí una foto de cómo nos estabas esperando. Teléfono cerquita y el mate. Exacto, ya estoy con el mate, así que si ustedes escuchan así un sonido, es el mate, básicamente. No es ningún problema en la línea. Lorena, me encanta que estés trabajando siempre, que estés apuntalándote con la revolución que tenemos las mujeres cuando nos juntamos. Sí, señor. Sí, señora. Y está buenísimo que esto suceda, ¿no? Y sobre todo con esta propuesta que cuando me enteré hace unos días lo que van a hacer esta noche a las 21:30 en lo de Jack en Plaza Italia, que es las voces que dialogan entre la canción y la poesía. Y ahí te vas a encontrar con Claudette García, sí. Lorena Astudillo y Claudette García. Contame quién es Claudette y contame cómo viene a incentivarse este encuentro de esta noche. Bueno, Claudette es mi hermana de la vida. Oh, lindo. Es un ser que amo profundamente, somos amigas hermanas, ¿viste esa relación? Sí, que sí. Esa persona que vos decís, bueno, ¿a quién puedo decirle esto? ¿Con quién puedo compartir esto? ¿Con quién puedo llegar a decirle aquello que totalmente no le puedo decir a nadie más? Sí, sí. Bueno, esa para mí es Claudette. Somos amigas desde los 15 años. Nos conocimos en el Colegio del Carmen, en Lomas de Zamora. Ah, mira. Cursamos, yo me cambié del Colegio del Huerto, que era en Temperley, al Colegio del Carmen. En cuarto año, alocadamente, me cambié en los últimos años, así. Sí, toda una decisión. Un movimiento muy Astudillo. Sí. Ahora me voy para allá. Entonces, ahí, de toda esa división, me llevé lo más importante para la vida, que es una enorme amistad. Nos acompañamos en la adolescencia, empezamos a leer juntas obras tipo Hermann Hesse. Mirá. No sé, leíamos... Bueno, la época de la adolescencia es cuando más empiezan a aparecer, ¿no? Estas las lecturas. Exactamente. Tengo otra amiga que hoy día se llama Gloria Peirano, que era de los 12 años y fuimos amigas en el huerto. Mirá, ella hoy es una escritora muy, muy ascendente en cuanto al conocimiento del público. Ella está escribiendo obras por Alfaguara, recibió un montón de premios, director, docente en la universidad, en varias universidades, y también juntas empezamos a estudiar, o sea que hay dos grandes artistas. Esta vez nos toca compartir con Claudette, que además es actriz, dramaturga, artivista, vos cuando decías lo de la lucha, ella está... logrando como un estilo, no sé si sería un estilo, un lugar donde el arte se vuelve como la manera de organizar desde las concentraciones, ella es la que está en las calles acompañando causas, por ejemplo lo que es el Ni Una Menos, y ella hace todas esas actividades. O sea que su poesía, su palabra, su ideología, como que se funden en una sola acción. Poesía militante, llamémosle, sí, ¿no? O poesía militante, acto. Sí, por eso se llama, se acuñó un nuevo término que no está hace muchos años, que se llama artivismo. Me encantó. No es ni activismo, ni arte solo, sino que es un encuentro. Y es una gran poeta. Gran, enorme poeta. ¿Y esta noche te va a acompañar ella leyendo sus propias poesías o no? Claro, en realidad compartimos el espectáculo. Ese va a ser el primer espectáculo que entre las dos, yo la invité un par de veces, pero esta es la primera vez que lo hacemos juntas, o sea, qué que hay lindo, una línea, che. Ella como buena dramaturga ya sí. agarró a Astudillo y le dijo, mira, vos acá vamos a hacer así. Ya te organizó. Sí, porque yo soy una especie de animal suelto, sería. Entonces, bueno, hablamos acá. Acá no, me encanta porque ella te gestiona, claro. Me encanta. Gestiona y dale, sí. organiza. Y sí, porque es dramaturga y es directora teatral. Entonces esa información para mí es muy importante. Porque, complementan, Lore. Claro, así que van a estar entramadas sus poesías con mis canciones y sí. vamos a estar ahí trayendo también retazos de nuestros pasados, de nuestras adolescencias. Ay, justamente me interesaba preguntarte qué pasaba en la adolescencia, qué leías, más allá de que Claudette seguramente ya escribía, que sí, es una hermosa etapa para la poesía, para nosotras. Y yo cantaba también. Y ya cantabas vos. Sí, sí, ¿Qué estamos hablando de que 14, 13, 15? 15 años. 15 años. ¿Qué leían, Lore? ¿Te acordás? Bueno, leíamos Germán Hesse. Sí. Mucho de eso leíamos. Agarrábamos cualquier cosa. Después también por sí. Cortázar, Sábato. Claro. Mucho la literatura argentina también nos conmovía mucho. Bueno, poesía... Mucho Alejandra Pizarnik. Sí. Bueno, las poesías que nos... Después escribíamos y hacíamos espectáculos y bueno, en el colegio también hacíamos cosas y ella ya, bueno, después ya empezó ella a hacer la EMAT, la Escuela de Teatro. Sí. Y yo a psicología, ahí me fui. Ahí vos ya encontraste tu vocación, te fuiste para el área de la psicología vos. Sí, sí, sí, yo me fui para ahí, no sé si ahí encontré la vocación, creo que la encontré unos años después. Pero vos ejerciste, no sé si seguís haciéndolo, pero... Sí, sí, sí, pero no, digamos que, no, yo lo digo así como si desmereciera una carrera maravillosa, pero en mí era prescindible. Claro. No, lo que era imprescindible para mí es cantar. Entrar dentro del territorio claro. de la creación musical, porque ahí me siento viva, sí. bien, contenta. Del otro modo, el ejercicio de la psicología clínica, que era lo que a mí me interesaba, ¿no? Ni la laboral, ni nada de eso todo me parecía para mí sí. algo que no me gustaba para nada. Pero también la psicología clínica es estar ahí a pleno en el dolor. ¿La psicoanalítica es? Es corriente psicoanalítica. A mí me gustaba más esa línea más profunda, más de sondear el inconsciente y esas cosas. Sí, está bueno, me gusta a mí también. Lore, y en estos tiempos que van corriendo, ¿viste? Ya el año pasado ya hablábamos un poco de esto, me acuerdo. Creo que fue el año pasado o el antes, que ya hablamos en otra nota, en esto de juntarnos mucho las mujeres, ¿no? Empezó como a haber una bataola de sobre todo chicas, ¿no? Mucha juventud, muchas causas sociales. ¿Cómo lo percibís vos en la calle? Porque también estás cantando en el escenario, poesía, canción, guitarra, voz, pero también te encontrás con la calle y cómo se va nutriendo esta posición que tiene hoy la mujer, desde otro lugar, desde un lugar también avasallante, que incomoda, que descoloca un poco a los varones, pero desde la lectura, desde la posibilidad de crecimiento, ¿cómo caracterizas hoy al campo femenino? En cambio, en una transformación muy grande, con muchas de incertidumbre, también con mucho dolor, porque, a ver, los roles que para nosotras eran por default estaban perfectos. Claro. Yo soy mamá de dos adolescentes, para que te des una idea. Mira. De una mujer de 16 años y de un varón de 14. Sí, ahí lo ves muy cerca, claro. Lo veo muy cerca y además, parte de todo esto fue esta última mudanza. Yo salí de un territorio... Viví en Pilar, en un barrio cerrado, y parte de mi ideología ya me hacía insoportable la vivencia en un lugar con ciertas características sociales que nunca me terminaron de convencer, pero en este último tiempo eran ya intolerantes. Mira, intolerables para mí. Sí. Eso es uno de los pequeños cambios que te puedo decir. ¿Qué te pasaba ahí donde estabas viviendo? Yo sé que te mudaste, porque yo me enteré que te mudaste y te viniste a Capital. Sí, yo me mudé. Yo decidí hacer una vida donde pudieran mis hijos disfrutar del verde sin tener, porque bueno, como siempre la Argentina va regada de la sensación de inseguridad y de... Sí. Entonces nosotros en particular, esta pareja en particular es muy preocupada de eso, hay otra gente que es más preocupada. Sí. Pero nosotros teníamos mucho miedo, qué sé yo, entonces queríamos irnos a la provincia en realidad, pero teníamos que dejar nuestros trabajos. Claro. Entonces no pudimos. Hicimos ese mix que es como te vas a refugiar a un campo. Bueno, ¿qué pasaba? Lo que sí sucede en eso es que también hay una clase social y sí. un sistema de pensamiento sí. que tiende a conservadurismo. Claro. Sin desmerecer nada, porque hay gente que amo sí. y que está todo bien. Te pero entiendo. La mayoría no. Y no encajaban, no encajaban, ni vos ni tus hijos. No, y yo tenía prácticamente que ocultar cualquier claro. tipo de cuestión ideológica por temor a que le hicieran bullying a mis pibes. Ah, mira, claro. O sea, tenía los colores, por decirte, los colores tenían que ser neutros. Entonces, yo lo que yo considero como artista, y viste que los artistas sí. a lo largo de la historia son los que caen como mosca frente a los sistemas totalitarios. Absolutamente, sí. Porque no se la pueden aguantar, ese es el problema. Entonces, bueno, entre otras de las vertientes y de las posibilidades, yo sé que lo que digo puede ser un poco incómodo, en no, algún decime. Punto tampoco soy de meterme en ningún territorio, sí. porque yo lo que quiero es ser feliz y que la gente sea feliz y colaborar para la paz, sí. no para colaborar, me parece que se lucha desde ahí. ¿A dónde te viniste de dónde estabas? ¿Cuándo? ¿A dónde? ¿A qué lugar? Más o menos. No, en la zona, en Capital Federal. Estoy cerca del Colegio de los Chicos, que es como cerca de la zona Belgrano. Sí. Que estoy, bueno, me vine cerquita del Colegio de los Chicos para sí. que se empiecen a mover solitos. Bueno, a y más acceso y todo. ¿Pero te parece más tranquilo? No, para nada. Ah. Pero sí más libre. Claro. Ah, mira. Y por supuesto. ¿Pero desde el lugar ideológico también? Desde el lugar ideológico es anónimo. La ciudad para mí siempre fue el territorio de la libertad. Bueno. Aunque te parezca loco. Ajá. Porque es anónimo. Y yo agarro, salgo a la calle, si quiero voy caminando a un lugar. No tengo por qué depender claro. de nada, de nadie. Yo voy caminando, camino la capital, Karina. Camino 40, 70, 80 cuadras. Te gusta, tiene que gustarte. Amo caminar y sentirme que estoy libre y puedo acceder a lo que es básicamente. Yo soy un animal urbano. Urbano, claro. Tiene que gustarte la ciudad. Tiene que gustarte Buenos Aires y sobre todo la capital. Tiene que la gustarte ciudad es salvaje. Cava. Sí. Es salvaje, y así como vos tenés el salvajismo, también tenés al lado la solidaridad. Claro, bien. Bien. Tenés, bueno, donde suceden, por supuesto, tal vez sea una etapa en este momento que sea sacar a mis hijos a que puedan moverse solos, que puedan caminar, que puedan. Sí. Dentro de todos los recaudos que hay que tener, porque la vida es la vida. Y en cualquier lugar vos tenés todos los relatos, si uno seguía exacto, por el miedo. Sí. No. Tiene que estar en la torre de Rapunzel. Claro, tal vez el relato para los chicos, para los adolescentes que están en formación, sea la de nada de miedo, ¿eh? Hay que atravesar todas las experiencias y por suerte tus hijos adolescentes también vienen de otro lugar, vienen a pleno centro de Cava y viven otras experiencias y eso está muy bien. Y bueno, respecto de esta noche, en donde mujeres también son protagonistas, esto te preguntaba, ¿cómo ves a tu hija adolescente con respecto a la política, respecto al ni una menos, respecto al aborto? Y por ahí, como yo conozco tu visión del tema, tu hija como adolescente, ¿está metida en estos temas? ¿Lo pueden hablar libremente? Mira, mi hija es muy particular. Porque ¿qué tiene cuántos años? 16 para 17. Sí. Ella, si vos te sentás a conversar con ella, ella te va a decir, yo estoy de acuerdo con aquello que sí. es igualitario, con aquello que es el derecho para. Pero yo no pongo pañuelo verde porque hay un punto donde yo me hace algún tipo de ruido y yo no me voy a guiar por la mayoría. Claro. Pero ella es así. Sí, sí, sí, bien. Pero, si yo tengo que intervenir de tal manera, lo hago. Ella, por ejemplo, tiene una amplitud térmica de amistades. Ayer fuimos a la confirmación en la fe de una amiga de ella, a Pilar, y estuvo feliz y fue la chica más feliz del mundo. Sí. Hoy tiene otra, o sea, ella habita el mundo con la tolerancia, no todo, la apertura a la diversidad, que eso es lo que tenemos que ser. Bueno, abiertos bien. A lo diverso y no luchar más en cuanto a combatir al otro, respetar al otro y exacto. uno seguir trabajando por lo que, ¿cómo te puedo decir? Por lo que desea. Ella cualquier tipo de cosa, es una chica muy especial, es artista, es pianista, canta, tiene el mirá qué lindo. El universo de la música. ¿Y qué pasa con tu hijo varón en estos mismos términos? Bueno. Mi hijo varón está pasando de un colegio, ahora estamos en el Colegio de la Ciudad, es un colegio que claramente tiene una tendencia más inclusiva, más que se hablan muy conectado con la ciudad. Él está muy feliz, pero a la vez un muchacho de 14 años están sufriendo mucho los varones porque no saben con qué identificarse. Tenemos que incluir, yo estoy segura que digamos de algún modo abrazar a las nuevas generaciones para que sepan dónde ubicarse, cómo conducirse. Está ahí viendo qué es todo esto que pues imagínate que y un además varón, a la edad de descubrimiento, ¿no? Y bueno, hoy día lo que era lo que se identificaban de uno, esto se tilda de bueno, de machirulo hoy día. Claro. Ya, no es lo más que eso. Los cánones que estaban naturalizados están todos en cuestión, están todos cuestionados y muchos criticados, un patriarcado que se tiene que caer a pedazos, entonces el varón no haya ahí todavía su equilibrio, ¿no? Lore, te preguntaba todo esto porque al ser mamá, al ser artista, al ser psicóloga y al cantar hoy al lado de la poesía, me parece que está bueno también decirle a todas las mujeres, hombres, por supuesto, vayan a ver a Lore y a Claudette esta noche a lo de Jack en Palermo, pero también a los adolescentes, porque a mí me gusta mucho promover la lectura. Entonces pensaba en esto de que la poesía es uno de los formatos de la literatura que llama la atención a los pibes, me parece, no sé, por ahí estoy pasada de moda yo. A mí me gustaba de los 11 años la poesía. Totalmente. Y empecé leyendo a Rubén Darío, a Becker y... ¿cómo se llama? Me regalaron a los 15 el libro de Julia Priluski-Farni. Entonces, y yo de los 11 escribía, entonces por eso te digo que por ahí invitar también a la juventud que está en otro ámbito de lo artístico también, invitarlos a este artivismo para encontrarse con la poesía y la canción. Porque me imagino que va a ser una noche donde estos temas sociales también se aborden, ¿no? Mira, es estética. Claudette también tiene esta cosa, que en esas va y levanta las calles con las manos y después cuando se pone en un escenario hace arte puro. Sí, bueno, desde ahí se dice mucho. Toca, por supuesto, temas que sensibles, pero dentro de la estética, desde la poesía, desde lo que el arte da, que es una construcción, no una destrucción, sino una construcción, y nosotras entramamos nuestras canciones, mis canciones con sus letras, así que el que viene no va a encontrarse un qué sé yo, una manifestación. No, claro, es el arte como herramienta, ¿no? Como herramienta de resistencia. Exactamente. También, esta noche a las 21:30, sábado 15, en lo de Jack, hay que, para saber la dirección, hay que mandar, ¿no? Un mail. A jcigaut. Jcigaut, con S, jcigaut. @gmail.com. Yo les invitaría a esto, si a vos te parece, Cari, que visiten mi página. Tu página, Lorena, sí. De la de Facebook, Facebook lorenastudillo.7, es es exactamente la mía. Sí. Que es la página de Facebook o Lorena Estudillo Cantora, donde ahí anuncio. Sí. El lugar es muy pequeñito, no sé si habrá mucha capacidad a esta hora, claro, y este día. Por eso hay que reservar, no está la dirección. No, por supuesto, no hay, porque es otra de las formas de resistencia. Nosotras trabajamos también en algunas ocasiones en casas. Claro, sí, lo sé. Cada vez que vemos una fecha en donde no hay dirección y hay que mandar un mail para que te pasen en privado, la dire. Exactamente. Me parece privado genial. Y la reserva, y en todo caso, si hay mucha gente, que todos escriban lo que quieran, repetimos. @gmail.com. Acá en la gacetilla dice yahoo.com. No quiero... yahoo.com. Ah, perdón. Gracias, perdón. Karina. Sí, gracias, Karina. Muy porque bien. Por ahí no sabía cuál de las dos estábamos erradas. No. Yahoo.com, perdón, me equivoqué. Jcigaut con S, Cigaut, sí. J, todo junto, cigaut@yahoo.com. Lore, estamos casi en el final de la primera hora y nos faltan otras cosas para hacer, pero no queríamos dejar pasar el momento de conversar, de encontrarnos contigo y con tu bella voz, por eso también vamos a cerrar la nota escuchándote cantar y esta noche, bueno, que sea una celebración de las mujeres unidas, la poesía y la canción. Un abrazo para Claudette y para vos, Lore, todo nuestro cariño. Gracias, hermosa, nos vemos muy pronto. oyente te cuento después nuevas cosas que hay un montón y muy lindo para invitarla. Sí, sí. Bueno, la verdad es que ahora que estamos un poquito más cerca por ahí podés venir a cantarnos. Claro, puedo ir. En cuanto promocione alguna de las cosas, tengo un montón de cosas lindas, así que ya les voy a... Dale, combinemos. Dale. Abrazo, bueno, Lore. Un beso, Cari. Gracias. Un beso a la familia que está ahí presente. Gracias. Besos. Besos. Gracias por llamar. Me voy, amor. Si soy motivo para el olvido, decímelo, decímelo. Que la paloma de tu pañuelo me diga no. Me dices no, pero tus ojos se van conmigo. ¿Por dónde voy? Huellita soy, que va y que vuelve como 12 veces del río. Temporada 27. En la radio. Un programa de folclore distinto. Raíces de mi tierra. Temporada 27. Estás escuchando Radio La Tecno 88.3. La Tecno. Otra radio.